Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas desde Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada a través de Radio Almaina y desde Buenos Aires a través de Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es otra iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid aquí, donde en ambos, programa y asociación, difundimos la música experimental de vanguardia creativa de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los estilos. Vamos a comenzar hoy nuestro programa con un clásico de los experimentadores en sonido, como es Brian Eno. La historia es muy larga para contar. Brian Eno, ya seguramente todos conoceréis a este gran creador absoluto, sí, hay que decir que no es solo el sonido, sino también los visuales que con el tiempo fue agregando Brian Eno a su máquina creativa. Brian Eno, para los años 70 y 80 ya estaba bastante establecido, sin ninguna duda, como uno de los grandes de la experimentación. Claro, uno si piensa en los comienzos con Roxy Music, uno diría que viene del rock, y sin ninguna duda muchos de sus trabajos solistas pre-época ambient, que es lo que vamos a escuchar ahora, también atestiguan eso, un poco de art rock, uno podría decir. Pero Brian Eno tenía muchos intereses, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, y uno de ellos era ambient music, que es lo que estamos a punto de escuchar. Vamos a escuchar el cuarto y último, un track del cuarto y último álbum dedicado a la serie Ambient, Ambient 4, On Land, es el disco que nos ocupa, y vamos a escuchar un track llamado Lantern March. March, ¿sí? Lantern March, ese es el título del tema que abre la cara B de este álbum. Estamos hablando de 1981, ¿sí? Es casi pre-CD. Las grabaciones realizadas entre septiembre de 1978 y enero de 1982 encuentran a Brian Eno al comando no solo de los sintetizadores, absolutamente minimal, muy sutiles, pero también tenemos aquí grabaciones de la naturaleza, grabaciones de campo, uno podría decir, con animales, insectos y demás, y otro tipo de sonidos que uno puede encontrar así en la vida diaria. Además de eso, además de estas grabaciones y de los sintetizadores, tenemos algunos instrumentos verdaderos, instrumentos acústicos, y otros no instrumentos, como los llama Brian Eno. Estamos hablando de cadenas, palos, piedras y demás. Con todos estos elementos, Brian Eno logra este paisaje, esta obra casi pictórica pero sonora, ¿sí? Paisaje sonoro, podríamos decir que son las obras ambient de Brian Eno, dentro de las cuales viene Lantern March. 1981 es el año de la edición, perdón, 82 es la edición, 81 es cuando fue grabado específicamente este track, Brian Eno en el Ambient Music de Raras Músicas. escuchamos a Brian Eno en su Lantern March, grabación de 1981, el disco publicado en 1982, Brian Eno al comando de los sintetizadores y también utilizando grabaciones de campo diversas para hacer este ambiente etéreo, ambiguo en lo emocional, uno podría decir, pero justamente por eso muy interesante. Ambient o Dark Ambient, como dicen algunos de esta música, este es Brian Eno hace muchos, muchos años, aquí con nosotros en Raras Músicas. Hoy tenemos un programa más o menos armado así en cronológicamente, uno diría así. Vamos a escuchar ahora a Gheorghe Ligeti, también músico europeo, pero este track que vamos a escuchar proviene, vamos a hablar un poco de dónde viene el track que vamos a escuchar. Entre 1974 y 1977, Gheorghe Ligeti compuso su única ópera, Le Grand Macabre. Una ópera, sí, con cantantes, libreto, etc. Esta ópera debutó en 1978, tuvo una revisión aparentemente importante, no escuchamos las dos versiones, pero según lecturas, aparentemente importante revisión en 1996. Y lo que tenemos aquí entonces es... No la ópera en sí, no vamos a escuchar un trozo de la ópera, sino que vamos a escuchar un arreglo, se puede llamar arreglo o una versión instrumental que fue realizada en el año 1987. Esto corrió a cargo de Elgar Howarth, ese es el nombre del músico que arregló esta pieza. Hay varios arreglos de Le Grand Macabre. Lo que vamos a escuchar ahora son 6 minutos llamados Mysteries of the Macabre, ¿no? Los misterios del macabre. Pero lo que tenemos aquí es la unión, hay que decirlo, de las tres intervenciones de la soprano coloratura en la ópera, arregladas. Y aquí es lo que estábamos diciendo, hay varios arreglos, hay arreglos para voz y piano y hay arreglos también para trompeta y piano. Y eso es lo que vamos a escuchar nosotros ahora, un arreglo breve para estas intervenciones de la soprano de la obra de Gheorghe Ligeti. Elgar Howarth entonces es el arreglador de estas secuencias de Le Grand Macabre, llamadas aquí Mysteries of the Macabre. Esto por supuesto tiene tuvo, ¿sí?, el beneplácito absoluto de Gheorghe Ligeti. Håkan Hardenberger toca la trompeta y Roland Pontignan toca el piano. Solo ellos dos llevan adelante estos apenas 6 minutos y algo del macabre de Gheorghe Ligeti convertido en instrumental. Mysteries of the Macabre de Gheorghe Ligeti en Raras Músicas. Thank you. las cocuelas, cocuelas, cocuelas, cocuelas. Thank you. Escuchamos a Gheorghe Ligeti, o mejor dicho, de Gheorghe Ligeti, Mystère of the Macabre, la, podríamos decir, el arreglo o la reducción de las partes de la soprano coloratura de la única ópera Le Grand Macabre de Gheorghe Ligeti, traducidas aquí, si se puede decir, para piano y trompeta. Escuchamos a Håkan Hardenberger a la trompeta y a Ronald Pontien al piano en esta grabación del año 1989 del arreglo 1987 de Elgar Howard de esta música de Gheorghe Ligeti aquí con nosotros en Raras Músicas. Raras Músicas exclusivamente a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos escuchando a creativos de todos los tiempos y en todos los estilos, y ahora vamos a ir a un estilo que podría ser el no estilo, de acuerdo a algunos. Vamos a escuchar una grabación, ya hemos escuchado en este programa hace mucho tiempo, tracks de esta obra insólita, The Sign of Four, el signo de cuatro, firmada por Derek Bailey, Pat Metheny, Greg Bendian y Paul Huertico. Mencionar en la misma frase a Pat Metheny y a Derek Bailey puede parecer extraño si uno no conoce las tendencias de Pat Metheny fuera de sus empresas más de tonos pasteles. ¿Sí? Pat Metheny es un gran músico, sin ninguna duda, no solo como intérprete, sino también por la idea que lleva a cabo, donde, lo que decíamos, puede hacer nada, temas más próximos a una radio FM o dedicarse al jazz puro y duro, o, como en este caso, dedicarse a la improvisación libre, absoluta y total. Derek Bailey llevó toda su vida haciendo esto, pero claro, desde una óptica distinta y además generaciones distintas. Tenemos aquí entonces este increíble, insólito encuentro entre estos dos grandes guitarras junto con sus baterías de elección. Greg Bendian, a la sazón de esta grabación, era el batería de elección de Derek Bailey, y Paul Huertico fue el batería durante muchísimos años, 15 o 20 años, de Pat Metheny Group, los tonos pasteles, o también de empresas como esta, que son absolutamente de improvisación libre. Lo que vamos a escuchar es una grabación realizada en el año 1996, si no estamos mal, de esta música grabada en directo en el famoso Knitting Factory de Nueva York. Vamos a escuchar un track que lleva por nombre Ransom, que sería así algo como el rescate, ¿sí? Lo que se paga. El ransom es lo que se paga cuando a alguien lo secuestran, entonces uno paga el rescate, ransom. Derek Bailey toca la guitarra eléctrica. Pat Metheny en los créditos pone que también, pero creemos que es la guitarra sin Sinclair, o en todo caso usa las dos. Las baterías a cargo de Greg Bendian y Paul Huertico, pero hay un vibráfono muy prominente, por cierto, a cargo de Greg Bendian, y otras percusiones y metales a cargo de Paul Huertico. Todos juntos en este directo de 1996. Vamos entonces con el Ransom, relax, sit down, sit back and relax, porque dura 19 minutos, pero creo que realmente valen la pena. Explorando y llevando más allá las fronteras de la música, Derek Bailey a la guitarra, Pat Metheny también, con Greg Bendian y Paul Huertico en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos a Derek Bailey y a Pat Metheny a las guitarras, Greg Bendian a la percusión y el vibráfono, y Paul Huertico a la percusión, batería, ambos, sí, Greg Bendian y Paul Huertico, baterías, básicamente. Vibráfono, además, en el caso de Bendian, y metales y otras percusiones en el caso de Huertico. Esto es una grabación en directo realizada el 15 de diciembre de 1996, aquí tenemos la fecha perfecta, correcta, en el famoso Club Knitting Factory en la ciudad de New York. Este proyecto interesante, Design of Four, es un set de tres CDs que incluye grabaciones en directo y en estudio realizadas a lo largo de los días desde el 12 al 15 de diciembre de este 1996. Proyecto interesante, ¿sí? Cuatro días en total, 12, 13, 14, 15, sí, efectivamente, cuatro días juntos con tiempo para algunos directos o un par de directos y grabación en estudio. Así se hizo este Sign of Four, producido por, efectivamente, Greg Bendian, el drummer, es uno de los drummers, es el productor, y editado en Knitting Factory Works. Música de acción, música creativa, improvisada en Raras Músicas. Solo desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo, ambas desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos con grandes creadores y ahora vamos a pasar a algo menos, uno diría menos bestia que lo que acabamos de escuchar, que fue de acción, por supuesto, y nos adentramos en el terreno de Mephista. Mephista, el trío femenino absoluto compuesto por Sylvie Courvoisier al piano, por Susi Ibarra a la percusión y por Ikue Mori a la electrónica. Cada una de ellas tiene toda una vida dedicada a la música creativa, improvisada o no, ¿sí? Pero creativas de acción. Sylvie Courvoisier desde Suiza, Ikue Mori desde Japón, Susi Ibarra, estadounidense, pero vía Filipinas. Todas ellas creadoras con grandes logros personales y también colaborando con otros en el mundo de la música creativa. Aquí reunidas para el sello Tzadik de John Zorn tenemos este Drôle de Mots. Ese es el nombre del tema, es una composición de Sylvie Courvoisier, pero como se va a poder comprobar, con amplio espacio para la improvisación. La creación libre, pero también con inscripta en algún estilo, ¿sí? Vamos a decir que aquí vamos a escuchar vuelos creativos realmente absolutamente libres y trozos de partes musicales tal vez más reconocibles de otros estilos. Vamos entonces con la composición de Sylvie Courvoisier, Drôle de Mots, de este Mephista, Sylvie Courvoisier y Ikue Mori, Susi Ibarra, juntas en Raras Músicas. Thank you. Sylvie Courvoisier al piano, Susie Barra a la percusión y Kue Mori a la electrónica. Las tres son Mephista y escuchamos una composición de Sylvie Courvoisier llamada Drôle de mots. Mephista con su formación no solo internacional sino intercontinental, aquí haciendo la composición y la improvisación en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con Beans. Beans, llamado en realidad en su nacimiento Robert Edward Stewart, es un rapper de White Plains en New York y fue miembro de la, bueno, no sabemos si tan famosa, pero renombrada banda de Hip Hop Underground Anti-Pop Consortium. Beans, que es como su nombre artístico, desde 2003 tiene una carrera como solista y, claro, no solo se dedica al rap, sí, también es programador de baterías, toca sintetizadores y demás. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, que ningún rap y solo instrumental, pero claro, colaborando con gente muy especial. colaboradores pasados de Beans han sido Vernon Reid de Living Color, estamos hablando aquí de funk rock, así con un toque comercial pero también experimental, pero también guitarras como Arto Lindsay. Y esto ya es todo un mundo de improvisación y bossa nova, o DJ Shadow, y aquí ya entramos en el mundo DJ y más electrónica. Vince tiene muchos intereses y eso lo llevó a colaborar con William Parker al contrabajo y Hamid Drake a la batería, más asociados a estilos avant jazz, ¿sí? Podríamos decir. Lo que tenemos aquí es una mezcla de electrónica con justamente el avant jazz en esta obra del año 2006 llamada Only, ese es el nombre del álbum, Only. Vamos a escuchar el track que lleva por nombre el número 7, 7 dirían ellos, 7 decimos nosotros. 2006, Beans aunando electrónica desde el hip hop, pero con un acento muy electrónico y también algo del jazz más creativo, todo junto en este número 7 de Beans en Raras Músicas. Ceremony, alone but never lonely. Shadows and silence keep me company, but music consoles me. When chasing pussy provides short-term solutions, that drinking gave me an excuse to live. On those late nights crying when I miss my kid. Music's my chosen profession, I make no concessions. Try to juggle the telling to bathe these knives from heaven. So hard to herald, declare the heretic a heathen. On these mics, fire breathing, leaving. Only. Heaven. Leave it. Escuchamos a Vince, como dijimos, su nombre verdadero, Robert Edward Stewart. Bueno, a nadie le importa porque él dice que es Vince, pero sin hacer el rap y solo como instrumentista al comando del sintetizador, la batería electrónica, junto con grandes del jazz creativo, William Parker al contrabajo y Hamid Drake a la batería. Vince, en su tema llamado Seven, número 7 de 2006, cierra este Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.